quieren probar, sin importarnos cómo es el final. No hay otras vidas, tierra. Escaparemos de la realidad. Si tropezamos, no nos dolerá. No existen cuerpos, mentes, nada más.